ya comenzamos. Cristo muy pronto vendrá. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar de lleno al programa de esta noche. Y claro, hoy comenzamos entonces la parte que les mencionamos acerca de el juicio. Ayer estuvimos comentando ciertos detalles de el juicio investigador. Bueno, sobre todo el juicio mencionado en Apocalipsis capítulo 14. ¿Dónde creen ustedes, mis amigos, que se llevará a cabo el desarrollo del juicio? Como mencionábamos ayer, muchos de los que nos escuchan probablemente conocen este tema. Ya lo han palpado, lo han leído una y otra vez a través de la Biblia, pero también como adventistas nos lo han mencionado varias veces a través de temas y estudios bíblicos dentro de nuestras iglesias. Bueno, a veces a algunos de nosotros se nos olvida o muchas otras veces no entendemos claramente el asunto del juicio mencionado en Apocalipsis. Te invito a que entonces meditemos juntos acerca de ello, acerca de este tema, el juicio, para que se nos quede un poquito más claro acerca de este tema, ¿te parece? Por eso te invito a que veamos y pensemos en dónde se desarrolla este juicio. El libro de Daniel, tanto Daniel y Apocalipsis lo menciona, pero vamos a leer una cita bíblica que se encuentra en Daniel capítulo 7 versículos del 9 al 10. Daniel capítulo 7 de versículos del 9 al 10 dice así: mientras yo miraba, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Miles de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. En un sueño, mi querido amigo, Daniel se vio en el cielo, en el salón del trono del universo. Decenas de miles de seres celestiales estaban en derredor del trono de Dios. El Tribunal Supremo del Universo había comenzado su sesión final. Se abrieron entonces los registros celestiales donde se revela la justicia de Dios y su increíble amor por cada ser humano. Pero el capítulo 7 de Daniel concluye sin indicar el momento en que el juicio habría de comenzar. Para obtener esa información, debemos entonces acudir a Daniel capítulo 8. Las diferentes profecías de Daniel están relacionadas entre sí, mi querido hermano. Al igual que las piezas de un rompecabezas, cada uno encaja con las demás. Un capítulo de Daniel se relaciona con el siguiente, al igual que Daniel 7, Daniel 7, que se inició mencionando cuatro imperios mundiales, el capítulo 8 de Daniel trata en gran parte acerca de este mismo asunto. Allí, el profeta se refiere al juicio y declara lo siguiente: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Daniel capítulo 8 versículo 14. ¿Qué significa la purificación del santuario? ¿Y cómo se relaciona con el juicio final? ¿Qué crees tú, mi querido hermano? Cuando Daniel escribió estas palabras, los lectores judíos entendían perfectamente su significado. El lenguaje del santuario para ellos les resultaba muy familiar. Desde los tiempos de Moisés debemos de recordar, mis queridos amigos, que ellos leían el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo, no conocían lo que iba a pasar con Cristo, pero ellos constantemente meditaban en la ley de Dios, sobre todo los libros que Moisés había escrito. Por eso, desde los tiempos de Moisés, el pueblo de Dios había seguido un detallado programa de adoración que se centraba en el servicio del santuario terrenal. como fieles judíos, el pueblo elegido por Dios, tenían que hacer un detallado orden según ese santuario que Dios había, le había dicho al pueblo judío que construyera en esta tierra. Por eso ellos seguían este programa de adoración centrado en este santuario terrenal. Tanto el tabernáculo como el templo de Jerusalén eran parte de esta adoración que se menciona en la palabra de Dios. Por eso, el Señor deseaba que los servicios del santuario terrenal sirvieran como una especie de ilustración para el plan de salvación de toda la humanidad. Podríamos pensar que entonces el pueblo judío, el pueblo israelita en aquel entonces y todo lo que estaba alrededor de ellos era una pequeña enseñanza, una pequeña, ¿cómo podemos decir? Una pequeña imagen de lo que pasaba en el cielo. Dios, mis amigos, quería resaltar algunas de esas verdades fundamentales que sucedían en el cielo, y la mejor manera era elegir a un pueblo, en este caso el pueblo judío, e impregnarles a ellos el servicio que se hacía en el cielo, para que así la humanidad tuviera más o menos la idea de cómo era lo que se llevaba allá, y lo que nos esperaba cuando Cristo venga por segunda vez por cada uno de nosotros. Por eso podemos citar algún ejemplo. Uno de esos ejemplos es la ofrenda de un cordero sin mancha que señalaba a Jesucristo, el Cordero de Dios en un futuro, quien dio su vida sin pecado como sacrificio en nuestro favor. Por eso los judíos, los israelitas, sacrificaban un cordero sin mancha, porque podríamos decir, bueno, ¿qué importancia tiene si puedes sacrificar un cordero con un puntito negro por allí? O tantito sucio, o con un ojo un poco chueco, o con una pata medio mal. Tú podrías decir, no, cuando ellos hacían este sacrificio, lo hacían con un cordero completamente casi perfecto, sin ninguna mancha, sin ningún mal, todo limpio, lo mejor posible, puesto para el sacrificio para Cristo, porque era una para el sacrificio en el santuario, porque era una representación de Jesucristo que en el futuro moriría sin pecado por nosotros en la cruz del Calvario, un sacrificio para nuestro favor. Por eso, el santuario tenía dos rituales principales, mi querido amigo hermano. El santuario tenía dos rituales principales: el servicio diario y el servicio anual. El servicio diario, en el servicio diario, mi amigo, la persona que había pecado traía una ofrenda de sacrificio. Confesaba sus pecados poniendo sus manos sobre el animal que luego era sacrificado. El sacerdote recogía la sangre en una vasija. Derramaba la mayor parte de la base del altar y lo llevaba el resto al interior del santuario. De esa manera, el sacerdote entonces transfería en forma simbólica el pecado del pecador al sustituto, que en este caso era el cordero sin mancha. Allí, como te mencionamos, cuando ponían sus manos encima del cordero, el pecado era transferido al cordero, aunque era un cordero sin mancha. Cuando era asesinado, degollado y le habían sacado la sangre, por así decirlo, del cordero, se esparcía esa sangre alrededor de este altar y después dentro del santuario, porque era una forma de que veamos cómo el pecado que había recibido este cordero era también derramado dentro del santuario. Por eso, aquel cordero inocente que era sacrificado prefiguraba entonces, mi hermano, el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Así es, por eso tú y yo debemos de orar, de ir a Cristo, de buscar a Dios en todo momento, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es, digamos, el símbolo de nuestra maldad, de nuestro pecado. En Él, que no pecó, siendo el Hijo de Dios, podemos ir a Él y dejar todos nuestros pecados, y en su sacrificio en la cruz del Calvario nos da la oportunidad de poder ser salvos, porque transferimos nuestro pecado. Ahora bien, En cierto sentido, este río de sangre que se vaciara, que se vaciaba o que fluía en este lugar todo el año, porque esto era para cada uno de los pecadores del pueblo de Israel, era algo llenado simbólicamente en el santuario donde estaba lleno de pecados. Y por eso se hacía necesario, mi hermano, mi amigo, un servicio anual. Porque imagínate, todos los pecadores en el pueblo de Israel llevando un sacrificio de un cordero sin mancha y regando cada uno de ellos en todo el santuario, ¿cómo crees que debía de quedar el santuario terrenal de los judíos? Podemos decir que olía horrible, porque tanta sangre todos los días, o bueno, cada séptimo día, en fin, mi hermano, mi amigo, este símbolo de llevar tu pecado al santuario, era una forma de que nosotros nos diéramos cuenta que era necesario un servicio anual. Por eso existía el servicio anual. En el décimo día del séptimo mes del calendario religioso, los hebreos participaban del día de la expiación, el muy conocido y llamado entre los judíos Yom Kippur. Así es, el Yom Kippur de los judíos, o día del gran perdón. Entonces era cuando se purificaba el santuario. Y la palabra de Dios dice: esta será una ley permanente para ustedes. El día 10 del séptimo, del mes séptimo, deberían ustedes dedicarlo al ayuno y suspender todas sus labores, pues en ese día se obtendrá el perdón de los pecados de ustedes delante del Señor y quedarán limpios de todos ellos. Según el libro de Levítico, capítulo 16, versículos 29 al 30, en la versión de Dios habla hoy. En realidad, mis hermanos y amigos, los israelitas comenzaban a prepararse 10 días antes del día de la expiación, cuando el sonido de la trompeta anunciaba la proximidad de aquella solemne festividad. Quienes deliberadamente ignoraban estas advertencias eran separados del pueblo, hechos a un lado porque no querían participar de las fiestas, sobre todo de estos eventos que era para purificar el pueblo. Cada miembro de la congregación era juzgado respecto a su obediencia. Así es, eran juzgados respecto a su obediencia. Un símbolo de lo que vendría después a través de Jesucristo, a través de nuestro Señor Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. Ahora, si entendemos un poco mejor de cómo era el sacrificio del cordero sin mancha para los judíos, podemos comprender un poco mejor aquel sacrificio que Jesús hizo. Por ejemplo, podemos decir: si Jesús murió en la cruz del Calvario como un cordero sin mancha por nuestros pecados, entonces, ¿qué fue lo que pasó con su sangre? ¿En qué parte del santuario fue regado para que nosotros pudiésemos ser limpios? Además, ¿dónde quedó esa segunda festividad para que se purificara el pueblo completo y se limpiara anualmente el lugar donde se rociaba la sangre? ¿Cómo está esta situación? ¿Dónde se llevó a cabo? ¿Cuándo entonces en realidad comenzó el juicio para toda la humanidad mencionada en el libro del Apocalipsis? ¿Quieres saber un poco más acerca de esto y qué es lo que pasó? Te invito a que no te vayas, quédate con nosotros para seguir hablando acerca de esto que es tan misterioso, acerca del santuario y el juicio. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Qué significado tiene? ¿Y cómo nosotros podemos acercarnos a Dios a través de todas estas cosas que nosotros vemos a través de la palabra de Dios? ¿Qué te parece si me acompañas y juntos disfrutamos de otra alabanza más? Este canto que a continuación escucharás se titula No es igual. Regresamos. Camina por la ciudad. Palabras ver el rostro más hermoso. No es igual, hay algo especial que encierra. El mundo sin él está oscuro. No es igual de amor. No es igual, él dice ser Dios, pero es hombre. Es el rabí que enseña. No es igual de amor. Tantas vidas han sido tocadas por el milagroso maestro de Galilea. A los ciegos hizo ver, al cojo caminar, a los despreciados recibió con compasión y amor genuino. Sin embargo, algunos de sus amigos íntimos todavía se preguntaban, todavía dudaban. ¿Era él al que habían esperado? ¿Era él el prometido? No es igual, hay algo especial que encierra. Bueno, regresando al tema de esta noche, mi querido amigo, vamos a continuar en lo que te hablábamos acerca del santuario. La purificación del santuario en el Antiguo Testamento ilustraba algo que habría de suceder antes de que Jesús viniera. Si bien, mi hermano y mi amigo, los sacrificios diarios apuntaban al sacrificio de Cristo, entonces la purificación del santuario señalaba algo diferente. Daniel capítulo 8 versículo 14 dice que pasados 2300 días se purificaría el santuario, haciendo referencia a un juicio que se llevará a cabo antes del final de la historia de la humanidad. Las ceremonias terrenales descritas en Levítico capítulo 16 son una imagen del juicio de Dios en el santuario celestial. Algo que tendrá lugar precisamente antes que Jesucristo regrese. En el día de la expiación del Antiguo Testamento involucraba a dos machos cabríos, uno para el Señor y otro para Azazel, el chivo expiatorio. Los sacerdotes entonces sacrificaban el macho cabrío del Señor. El sumo sacerdote llevaba su sangre al santuario y pasando a través del velo entraba al lugar santísimo. Allí rociaba la sangre ante el propiciatorio que estaba sobre el arca de la alianza, aquel cofre recubierto de oro, el cofre donde se veían dos ángeles con sus alas cubriendo la parte de arriba del arca de la alianza, allí donde menciona la Biblia que se contenían los 10 mandamientos originales escritos por el dedo de Dios. El arca simbolizaba el trono de Dios en el cielo, el lugar donde Jesús se encuentra hoy intercediendo por su pueblo. Así lo menciona Hebreos capítulos del 8 al 10. Al llegar ante el propiciatorio, el sumo sacerdote comparecía ante la suma presencia de Dios y entonces representaba a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote celestial, que está ahora ante Dios en el cielo, actuando en nuestro favor, limpiando nuestros pecados como aquel cordero que murió en la cruz por nosotros, llevando nuestros pecados y así nosotros pudiésemos ser limpios. Te recuerdo que el pueblo de Israel iban diario a limpiarse el pecado y una vez al año se hacía una limpieza anual de todo el santuario. Esto significa que tanto tú como yo debemos diario ir a Cristo a pedir perdón por nuestros pecados. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, a través de la oración. Así es, la alabanza, el estudio diario de la Biblia y también acercándote a Cristo a través de la oración. Es muy importante que vayas a Él. Y después, anualmente, y en este caso cada 7 días, podemos ir a la iglesia, encontrarnos más con Dios, limpiarnos de toda la semana y anualmente las actividades que de por sí la iglesia hace. Uno de los símbolos más importantes acerca de este sacrificio o de esta limpieza de pecado hasta que Cristo venga por segunda vez es la Santa Cena. Allí el santuario y la hermandad es completamente limpio del pecado que llevamos. Debemos de participar de estas actividades porque estas actividades de nuestra iglesia nos ayuda a poder ser limpios de todo este mal que vivimos diariamente, mi querido hermano y amigo. Por eso, regresando y viendo entonces a lo que se menciona en la palabra de Dios acerca de este santuario y de este juicio, nos dice que después del sacrificio del macho cabrío del Señor, alguien especialmente elegido llevaba el chivo expiatorio al desierto, donde quedaba abandonado hasta la muerte. Esto representaba el fin de Lucifer, el originador del pecado. Cada año, el ritual del santuario les recordaba a todos los israelitas el futuro sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la erradicación final del pecado en todo el universo con la destrucción del enemigo de Dios. De esta manera, el pueblo de Dios participaba cada año de un servicio que se le preparaba para el juicio final. La purificación del santuario en Daniel 8:14 y la mención del día de la expiación se refiere a este proceso judicial preciso y concreto mencionado en la palabra de Dios. Pero ¿cuándo entonces comenzó este proceso? Observemos entonces, mi querido amigo, que menciona el libro de Daniel en el cronograma, la profecía que se menciona, que dice que después de los 2300 días del santuario sería purificado. Esto a veces se ha vuelto un poco difícil de entender, de comprender. En esta noche, parte de lo que significa esto, te estaremos comentando, pues si nos alcanza el tiempo, comentarte acerca de lo que se refiere esta parte del santuario para que a grandes rasgos podamos comprender a qué se refiere. ¿Por qué nosotros pensamos que el santuario fue purificado después de 2300 tardes y mañanas? Bueno, déjame comentarte que el profeta mismo no sabía lo que significaba. La visión dejó confundido a Daniel. Pero Dios, en su misericordia, envió a un ángel para explicarle todo. Y dice el libro de Daniel, capítulo 8, versículos 16 y 17, dice: Y oí una voz humana en el Ulai que a gritos dijo: Gabriel, enseña la visión a este hombre. Entonces se acercó a mí y con su venida me asombré y me caí dormido en tierra sobre mi rostro. Pero él me dijo: Hijo de Adán, entiende que la visión es para el tiempo del fin. Fíjate, mi amigo, fíjate, mi hermano, fíjese aquel que me escucha, que hay 3 elementos que podemos destacar en este pasaje, los cuales nos van a ayudar a comprender la profecía de estos 2300 días. Primero, la visión se extiende hasta el fin de la historia de nuestro mundo, o sea, hasta el fin del mundo. Recuerda que en este pasaje, Daniel 8, del 16 al 17, dice: Pero él me dijo: Hijo de Adán, entiende que la visión es para el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin se extiende esta visión. Segundo, las 2300 tardes y mañanas se han de aplicar al santuario celestial de Dios. ¿Por qué? Porque el sistema de sacrificios terrenales, así como el propio santuario terrenal, había quedado obsoletos luego de la muerte de Jesucristo. habían cumplido ya su objetivo mucho antes del periodo señalado por la profecía que debía de concluir. Y tercero, los 2300 tardes y mañanas representan un periodo de tiempo que está entrelazado con el lenguaje simbólico de la profecía apocalíptica. Entonces, hemos de tener presente que en las profecías bíblicas un día equivale a un año. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, porque Ezequiel capítulo 4 versículo 6 así lo menciona. Ezequiel capítulo 4 versículo 6, en una profecía simbólica sobre el castigo de la nación de Israel, nuestro Dios le dice al profeta Ezequiel: 40 días, un día por cada año. De modo que concluimos que los 2300 días representan 2300 años. El ángel Gabriel explicó algo más a Daniel sobre los 2300 días. Este periodo de tiempo se dividió en dos segmentos. En primer lugar, el ángel dice en Daniel capítulo 9 versículo 24 lo siguiente: 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santuario y tu santa ciudad. Dicho periodo, mi querido amigo, por lo tanto se relaciona con tu pueblo, porque recuerda que el ángel dice en Daniel 9:24, 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Este periodo, por lo tanto, se relaciona con los judíos. Las 70 semanas equivalen a 490 días, que en la profecía, ya cambiándolo conforme a lo que pasó con Ezequiel, equivalen a 490 años. Durante este periodo, los judíos tuvieron la oportunidad, mi hermano, mi amigo, de realizar la obra que Dios le había asignado. El Señor tendría que usar otros medios para lograr sus propósitos si ellos, el pueblo judío, fallaba en este trabajo. Por eso, esas 70 semanas, o sea, 490 años, están determinadas, o como dice literalmente el hebreo, el escrito original, cortadas, de los 2300 días o años. ¿Eso qué nos deja? Nos deja con un periodo de 1810 años, que nos conducirán a un suceso llamado la purificación del santuario o el inicio del juicio. Ahora, debemos de buscar entonces la clave. Así es, la clave que nos permitirá descifrar toda la profecía del tiempo del fin. ¿Cuál es esa clave que nos descifra? Bueno, se encuentra en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 25. ¿Qué nos dice esta cita bíblica de Daniel 9:25? Dice así: se han fijado 70 semanas de años para tu pueblo y para tu ciudad. Nota atentamente desde que saldrá la orden o edicto para que sea reedificada Jerusalén hasta el Cristo Príncipe. Pasarán 7 semanas y 72 semanas. Daniel 9:25 en la versión de Torres Amat. Cuando Daniel recibió esta profecía, mi querido amigo, su pueblo estaba exiliado, cautivo en Babilonia. Jerusalén yacía en ruinas. El ángel le dijo a Daniel que esta profecía iba a comenzar con la promulgación de un decreto que permitiría a los judíos regresar a su tierra y reconstruir Jerusalén. Entonces, Artajerjes, rey de Persia, firmó este decreto en el otoño del año 457 a.C. De manera que ahora tenemos una fecha en donde, de donde partir estos 2000 tardes y mañanas, estos 2000 días. Las 7 semanas comenzaron, o los 490 años, comenzaron en el 457 a.C. Asimismo, los 2300 días o años comenzaron también en ese mismo momento. Pero sucedieron también cosas importantes. ¿Qué es lo que podemos descubrir a través de esto, mi hermano, mi amigo? ¿Sabe usted lo que descubrimos si continuamos con esta cronología? encontraremos que Daniel predice el momento del bautismo y la muerte de Jesucristo. También predice el momento cuando el Evangelio sería proclamado a todo el mundo de los gentiles. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo dice la profecía, que habrían 62 semanas más 7 semanas desde el decreto para restaurar Jerusalén hasta la venida del Mesías. Eso nos da un total de 69 semanas proféticas o 483 años literales. Con todo esto, estos significados en mente, debemos de ir de nuevo a nuestro punto de partida, el año 457 a.C. Este decreto, mi querido amigo, inicia la cuenta en este decreto. Por eso debemos de agregar, bueno, eso sucedió en Esdras capítulo 6, 14. Ahí podemos encontrar, y en Esdras capítulo 7, versículos del 8 al 28, podemos ver que el decreto comenzó en el 457 a.C. Por eso, en esta fecha le agregamos ahora 483 años al 457 a.C. Por eso, recordemos que como esta fecha se encuentra antes de Cristo, estaremos parcialmente contando hacia atrás. En lugar de contar 457, 458, sería 457, 456, 455 hacia atrás, porque recordemos que antes de Jesucristo se contaba hacia atrás, no hacia adelante. Y contándolo así, nos lleva hasta el año 26 después de Cristo. Otra cosa que debemos de recordar es que no hubo un año cero en la historia. Los historiadores registran el cambio entre las dos eras de la historia como un salto del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. Aquí debemos entonces agregar un año para compensar y llegar al año 27 después de Cristo. ¿Qué sucedió en el año 27 después de Cristo? De acuerdo con muchos eruditos, ese es el año cuando el Mesías, Jesucristo, el ungido, comenzó su ministerio público, luego de haber sido bautizado. Sucedió en el otoño del año 15 del reinado de Tiberio. Esta asombrosa profecía le confiere un significado especial a lo que Jesús proclamó repetidamente cuando dijo: "El tiempo se ha cumplido". Marcos 1:15. Él dice ahí: "El tiempo se ha cumplido", refiriéndose posiblemente o probablemente a esta profecía. El tiempo verdaderamente se había cumplido. La profecía de las 69 semanas revelada unos 500 años antes del nacimiento de Cristo, señaló el año del bautismo de Cristo Jesús. Ahora bien, de acuerdo con la mayor parte de la interpretación de la cronología de los evangelios, el ministerio de Cristo duró precisamente 3 años y medio. Nuevamente la profecía de Daniel lo había anticipado. Después de las 72 semanas le quitarán la vida al Mesías. Entonces otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9, versículos 26 al 27. Un poco confuso, ¿no crees? Un poco inentendible por tantos números que nos menciona en esta parte de la Biblia, en Daniel 9, 26 al 27. Te repito lo que dice más o menos la profecía de Daniel cuando lo anticipó y dijo: "Después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías", refiriéndose a que Jesucristo sería crucificado. Y en otra semana más, o sea 7 días más, se confirmaría el pacto a muchos, o 7 años en este caso. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. A la mitad de la semana son 3 años y medio. Por eso la Biblia predijo que a la mitad de esa semana la Septuaginta, que estaba determinada para la nación judía, iba a cesar los sacrificios. ¿Cuál era el seso de los sacrificios? Bueno, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Allí terminaba entonces el sacrificio, el orden que llevaba la nación judía para representar la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo esto finalizó el 27 después de Cristo. Aún se estaba en una última semana profética. En otras palabras, faltaban todavía algunos años. Nótese que a la mitad de la semana finalizaría de alguna forma el sacrificio. ¿Cuál es la mitad de la semana profética? 3 años y medio. Y si agregamos 3 años y medio al año 27 después de Cristo, esto nos lleva a 31 después de Cristo. Sorprendentemente, mi hermano y mi amigo, en ese momento, como en ocasión de la Pascua en la primavera del año 31 después de Cristo, Jesús fue crucificado. Jesús fue crucificado y el sistema judío de sacrificios dejó de tener un significado especial, como una idea de lo que sería la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nuestro Cordero Pascual había sido sacrificado a la mitad de la semana. La última semana profética determinada para los judíos, Jesús murió como nuestro Redentor. ¿Y qué diremos en cuanto al final de esta semana? Es decir, de los 3 años y medio después de 31 después de Cristo. Aunque en el libro de los Hechos de los Apóstoles no nos da una fecha exacta, muchos escritores eruditos creen que en esa fecha Esteban, el primer mártir cristiano, murió apedreado por los judíos que se oponían a la naciente iglesia cristiana, seguidores de Jesús. El interés de la iglesia ya no se centraba únicamente en el pueblo judío, sino que se dirigía al mundo en general. Como la mayoría de los dirigentes religiosos rechazaron aceptar y proclamar a Jesús como el Mesías, el evangelio de allí en adelante también iría a los gentiles. El Mesías ya no era exclusivamente para los judíos. Las 70 semanas o 490 años cortadas en estos 2300 días y determinados para la nación de Israel habían concluido y comenzaba entonces la predicación del evangelio a todos los gentiles. Siglos antes, el profeta Daniel, mi hermano, había señalado todo esto: el año del bautismo de Cristo, su crucifixión y el momento en que el evangelio se comenzaría a predicar a los gentiles, no solamente al pueblo judío. Es por eso que en esta noche, mi querido amigo, queremos decirte lo siguiente: el Señor te bendiga. Su rostro sobre ti, el Señor te bendiga. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Señor, es amplio y difícil de comprender las profecías bíblicas, a veces confusas, pero queremos, Señor, que a través de esto que acabamos de mencionar, sea de alguna manera abrirles la mente a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de este programa, a través de la radio. Por eso, querido Padre, queremos pedirte que nos acompañes en esta noche, que guíes a cada corazón que nos escucha, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, que cada uno de ellos se consagre a ti, que escudriñe tu palabra, que lea las profecías y que comprenda el mensaje que tienes para cada uno de ellos. gracias por amarnos, por querernos, gracias por tantas cosas que nos das, si, aún sin merecerlo. Protege a cada corazón que nos escucha, donde quiera que esté, donde quiera que se encuentren, a todos ellos dales una bendición especial en el inicio de esta semana de labores. Acompáñales en todo momento y protégeles conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, te lo suplicamos, no por tener algún mérito. Te lo rogamos en tu sagrado, en tu bendito nombre, Padre. Amén. Haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga.